Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Mejor con Gaby Vargas. Vivir en pareja y luego tener hijos es parte de un proceso natural para la gran mayoría de hombres y mujeres. Esta naturalidad se altera cuando, después de varios meses de intentarlo, el embarazo no se logra. Algunas cosas no nos pasan a nosotros, sino quizás a la prima, a una vecina, y no solemos pensar que nos pasará a nosotros. La infertilidad es uno de ellos, sin duda un duro golpe para la pareja. Su diagnóstico necesita tiempo para asimilar la noticia y decidir los siguientes pasos para dar en conjunto. Ese puede ser el inicio de una serie de emociones que, de no manejarlas adecuadamente en terapia de pareja, dificultarán aún más la concepción, aseguran los expertos en infertilidad. ¿Les diagnosticaron infertilidad? Primero que nada, te digo que los problemas de fertilidad son cada vez más frecuentes, es decir, llegan a afectar a una de cada 6 parejas. Uno de los principales factores es en sí el retraso de la edad reproductiva. Actualmente en nuestra sociedad tenemos un desfase entre la edad reproductiva, biológica y la social. Esta última comienza casi cuando la biológica se encuentra en declive. Ahora bien, si les han diagnosticado infertilidad, hay algunos elementos clave que deben tener en cuenta. Te comparto. Ante todo, la infertilidad es un problema de pareja, no de la mujer o del hombre. Como pareja es importante definir el modo de llevar a cabo el proceso y delimitar claramente cuál será el papel de la familia y los amigos. Algunas parejas deciden limitar la información a su círculo más cercano a fin de evitar demandas o cuestionamientos que les puedan generar estrés. Busca información, recopila diferentes fuentes de esta, estadísticas y testimonios acerca del proceso a fin de que aumentes tu sensación de control y disminuyas así la incertidumbre. No hay un ABC que te indique la mejor opción. Esta dependerá del modo que cada uno de ustedes afronte la situación. En todo caso, y si a sugerencia médica han decidido intentarlo con un tratamiento, definan a cuántos de estos están dispuestos a enfrentarse, cuánto dinero pueden invertir en ello y cuánto tiempo se van a dar. De esta manera delimitarán algo que en realidad es muy poco controlable. Si optan por intentarlo juntos, decidan también tener paciencia y tranquilizarse. Los tratamientos de infertilidad no son sencillos y a veces es necesario esperar hasta semanas el resultado. Definan cuál es el siguiente paso si los resultados son positivos o negativos. Si falla, ¿adoptamos o nos damos por vencidos? Si el resultado es negativo, es importante asumir que esto también forma parte del proceso y que, aunque cada fracaso duele mucho, es importante enfocarlo positivamente hasta donde ustedes mismos hayan delimitado sin desgaste y con la idea de que el proceso es complejo. Si el resultado es positivo, sean conscientes de que pueden experimentar diferentes sensaciones como miedo, ansiedad, y que no sentirán fuegos artificiales al ver el resultado, y que la mezcla de emociones intensas tiene un papel importante. Por fin, la búsqueda ha parado. Después de años y de varios intentos, lo han logrado. Han alcanzado la meta. Así que cedan paso al miedo, que poco a poco se desvanecerá y dará lugar a otras emociones. Sin embargo, tengamos en cuenta que otra de las causas de infertilidad siempre será el estrés. No cabe duda que aceptar una infertilidad nunca será fácil. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.